y la gente vivía segura de estar en una construcción con todas las garantías. Sin embargo, vimos cómo ardió. Luego, evidentemente, y ahí tendrán que entrar a debatir los expertos, pero no hace falta ser experto para entender que las condiciones de ese día del viento ayudaron precisamente a la propagación de las llamas. A veces, cuando se trata de fenómenos naturales que provocan ciertos desastres, los seguros tienden a no cubrir, tienden a poner peros, ¿no? ¿Qué puede pasar aquí? Aquí es más que evidente la prueba de lo que ha pasado. Y por un lado, ¿no? Aquí se trata de recuperación de todo. Tendrán que responder por el piso. La gente pudo salir con lo único que tenía. Si acaso algunos, el móvil, ¿no? No, lo básico, no quedó, lo imprescindible lo, que lo es. Lo mínimo, ¿no? Sí. En estos casos, ¿cuál es el procedimiento, Mireia? A ver, aquí normalmente se inicia siempre con ese peritaje. Entonces aquí vamos a tener que esperar o van a tener que esperar, pese a que ya hay algunas aseguradoras como Mafre que ha dicho que ya van a empezar a indemnizar, se tiene que esperar a ese peritaje de los bomberos. Es decir, aquí el caso también está judicializado. Se va a ver si hay alguna causa, qué es lo que ha pasado, de dónde vino ese fuego. ¿Por qué? Porque lo primero que se va a ver es si hay algún responsable. Normalmente las pólizas, normalmente hablo en genérico, si son intencionados, por ejemplo, un fuego, eso no lo cubre. Pero si es por negligencia o por lo que haya podido pasar, por este caso la tormenta perfecta, como bien has dicho, pues en estos casos sí que se va a cubrir. Si hubiera responsables, imagínate, pues claro que se les podría pedir a ellos que pagaran. Pero en este caso, normalmente, aunque hubiera un responsable, se va a declarar insolvente. También se ha hablado también, una de las dudas que ha generado es, ¿se le puede pedir responsabilidad al constructor? ¿Se le puede ir pedir responsabilidad a ese arquitecto? Bueno, se va a investigar, pero si todo era conforme en aquella época, conforme a la ley, los materiales y todo, no tienen ningún tipo de responsabilidad. Además, ellos responden por un tiempo determinado, que son 10 años. Si estos edificios se construyeron en el año 2008... Ya pasaron esos 10 meses. Ya ha pasado, como entendamos, esa garantía. Entonces, ¿se les va a poder pedir responsabilidad? Pues no, en principio, si no, no les hubieran dado todos los permisos para que esos edificios pues estuvieran en pie. ¿Se va a investigar? Sí. Entonces, de ahí ya se averiguará pues exactamente qué es lo que propició el fuego y de dónde se desató esa tormenta. Y además, también va a ser una de las claves, fíjate, porque se va a responder también por qué los bomberos... se les quedó grande, porque obviamente se les quedó grande. Esto es una tormenta perfecta, esto es una catástrofe, no es un incendio cualquiera. Y ahí vamos a tener las claves, porque esa primera dotación, esos 6 bomberos que entraron y que dijeron, a ver, los que están por arriba del fuego, obviamente ya no podéis bajar, lo que le ocurrió a la familia que se quedó en esa habitación. Tenéis que esperar a que nosotros vayamos. Ellos intentaron subir y muchos de ellos no acabó en la UCI. Ellos mismos se despidieron por la emisora. Sí. Estuvieron mientras, en serios peligros. Claro, mientras ellos ya pedían ayuda a otras dotaciones. Pero claro, aquí también hay que tener en cuenta, sí, estaban a dos manzanas prácticamente. Pero de un incendio a una catástrofe hay una gran distinción. Y todo que sea en un pequeño momento, en minutos. Se dice que porque el incendio se originó en la planta 7, un piso que estaba solo, es decir, su dueño había salido. Y que ese piso tardó en arder aproximadamente unos 10-15 minutos. Fue en el momento que ya empezó a propagarse, a pasar el fuego a los pisos vecinos o los de arriba. Echa uno de menos aquí de pronto una alarma que alertara a toda la comunidad de vecinos de forma simultánea y no lo que hizo el conserje, que en todo caso fue el héroe, ir puerta a puerta tocando, llamando a los vecinos que salieran porque había un incendio. ¿Le parece un método, si se quiere, del siglo pasado o de siglos pasados, ¿no? Echo de menos aquí una alarma, pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que no tengamos una alarma que sea capaz de alertarnos a todo con un sonido de abandono, peligro inminente? Alto riesgo que de pronto quizás habría terminado de ayudar, porque Hombre, de una u otra forma, la mayoría de los habitantes del edificio lograron ser evacuados, lograron salir por sus propios medios, lograron huir. Pero esas otras 10 personas atendieron a las recomendaciones de los bomberos. Entendemos evidentemente que los bomberos, en su buena intención, de hecho, ellos estuvieron, como bien lo dijiste, en peligro, alcanzaron algunos hasta despedirse, de manera que en ningún momento se puede cuestionar su compromiso. Otra cosa es el protocolo que hayan aplicado, ¿no? Entonces, Mireya, todas estas cosas, creo que ya lo decíamos en algún momento, va a traer muchas reflexiones en torno a los incendios de gran magnitud. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, porque ahí está la clave, ¿no? En primer lugar, van a hacer obligatorio ahora las alarmas antiincendio, porque esto no es obligatorio. No son obligatorias. No son obligatorias en los edificios. Entonces, a lo mejor es un debate que sí que es cierto que se tiene que abrir. Fíjate, estamos hablando de un campanar. Estos dos edificios en realidad están separados. Se pertenecen a una zona más residencial y no están los edificios juntos. ¿Qué hubiera pasado, si nos ponemos así hipotéticos, a plantear qué ocurre en el centro de Valencia, donde todos los edificios están juntos y se da esa tormenta perfecta? Pues que arde la manzana. Claro. Entonces aquí sí que es cierto que pues, se va a tener que plantear esa posible introducción de estas alarmas antiincendios. Alarmas antiincendios. Lo otro que se echa de menos es, bueno, esos son comentarios, de pronto esto es lo que todo el mundo comenta en el bar, los vecinos, y es apenas pertinente abordarlo porque si yo vivo en una finca o en un edificio, digamos que uno se siente vulnerable. También le puede pasar. Le pasó un edificio moderno, ahora que no le pasa un edificio viejo, ¿no? Lo que uno se pregunta. Y la mayoría de los edificios en esta ciudad son viejos, aunque hay muchísimos nuevos. Pero, ¿qué crees que va a pasar de ahora en adelante, Mireya? Yo creo que se va a tomar bastante en serio el tema de los incendios también a nivel legal y a nivel también de prevención en todos. Es decir, todos van a revisar cuáles son esos materiales, si pueden ser inflamables o no, qué pasaría si se diera en mi edificio, por ejemplo, un cortocircuito, ardería todo, qué pasaría, porque esto sí que es cierto que ha ido hacia arriba y hacia abajo, o sea, no ha respondido a un incendio normal, porque el incendio sabemos que siempre va hacia arriba. Y también a la hora de los protocolos, es decir, ahora todo el mundo creo que se va a informar sobre todo de cómo actuar en el caso de un incendio. Porque hasta ahora no se sabía que, ahora ya nos lo han dicho, ¿no? Cuando hay un incendio, si estás por bajo, tú puedes salir. Ojo, nunca por los ascensores. Y si estás arriba, tú te tienes que poner, como hizo esa familia, en un lugar más cerrado, que normalmente siempre es el baño, con paños en la puerta, hasta que puedan acceder donde tú estás. O sea, eso es el protocolo, que también se va a revisar. Pero tienen que ir a por ti, porque obviamente no vas a bajar a las llamas. Ya quedará tiempo para analizar qué tipo de protocolos se están siguiendo, si son los adecuados, qué hay que corregir, qué hay que perfeccionar, lo que tendríamos que anotar aquí. De momento, una vez más, todas nuestras sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y también toda nuestra solidaridad con las víctimas. Hemos estado escuchando las voces de las autoridades, el presidente de la Generalidad Valenciana, igualmente la alcaldesa de la ciudad, han estado desde el momento de la tragedia de cerca con las víctimas en la zona. También visitó en la zona cero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hoy lo va a hacer el rey Felipe VI. No es para menos, ha sido una tragedia que incluso ha llenado de luto oficial durante 3 días en la ciudad de Valencia, ¿no? Los partidos de fútbol, incluso aficionados, todo definitivamente se paralizó en señal de luto. Entonces, esta ciudad empieza a recuperar la normalidad, pero desde luego nos deja también lecciones muy importantes y todas evidentemente se tendrán que estudiar, analizar en profundidad. Los comentarios que estamos haciendo en la mañana de hoy, nosotros no somos expertos, simplemente son las inquietudes, los comentarios que también todo el mundo se está haciendo en la calle.

Siguen los éxitos en Latinos FM. En febrero no regales flores, dedica canciones. 640-86-4281, el WhatsApp de Latinos FM. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Señorita Sebastián Yatra. Dime si te dio lo que no te di. Dime cómo fue que te enamoró. Dime si te perdí. Si todo se acabó. Venezuela. Yo te di mi amor, yo te di mi vida. Espero que no vuelvas arrepentida. Cuando te des cuenta de tu error. Me cansé de tu palabreo. Siempre la misma historia, baby, ya no te la creo. No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo. Y que se te multipliquen todos tus deseos. Qué mala eres, todo tiene que ser como tú quieres. Escogiste tu bando, yo sé que tú lo prefieres. Cuando me veas con otra no te mientes. Yo te lo di todo y eso es lo más que me hiere. Adentro, adentro, tu corazón. Y vienes y me quitas la ilusión. Y por ti no creo en el amor. Bueno, Sebastián Yatra, a propósito, es uno de los artistas que más visita el Hormiguero. Hay artistas que visitan más que otros el Hormiguero y siempre me he preguntado en función de qué. Tiene quien le defienda. En breve lo vamos a comentar, ya vamos a introducir a Rance Lavata en las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Pero antes, permítame pasar brevemente por los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, a ver qué dice la prensa a nivel nacional e internacional. Empezamos con el diario El País, se destaca hoy en portada. Sánchez ultima una salida personal para Ábalos. Dime si te dio lo que no te di. Dime cómo fue. Nadia Calviño, tenemos que reforzar la industria europea de defensa. Pasamos también a los titulares del diario El Mundo. Armengol pagó 4 millones a la trama tras un contacto verbal. Se sigue hablando acerca del caso que involucra al exministro de Trabajo, José Luis Ábalos. España usa la inmigración para acabar con la nación catalana. Lo dice Silvia Aragonés. Bueno, dejamos en la prensa de España y vamos inmediatamente a ver en América Latina, a ver qué dicen los principales periódicos. Y al otro lado del Atlántico, la prensa latinoamericana, el diario El Clarín de Argentina. Bullrich, que es la ministra del Interior, salió en apoyo de Milei, que volvió a descalificar fuerte a Torres. Entre 600.000 y 750.000 marcharon en Sao Paulo en apoyo al presidente o expresidente Jair Bolsonaro, cercado por cierto por la justicia. Vamos también a otro periódico de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín y continuamos con el Mercurio. Más de 500.000 chilenos dejaron de pagar el CAE y el año pasado el Estado tuvo que gastar millones en garantías. Fotografía de portada para el homenaje a las víctimas del incendio en la apertura. Y Ya estamos hablando de Viña del Mar 2024. Por cierto, hay un cantante mexicano, Peso Pluma, que no va a estar. Vamos a la prensa colombiana también. El Tiempo, atención, el periódico El Tiempo. El diario de mayor circulación en Colombia destaca en portada la polémica por el proyecto que abriría la puerta de justicia y paz a grupos criminales. Piden indagar a alfiles de Olmedo López por compras de carro tanques y ollas comunitarias. Un caso de corrupción involucra al presidente, a la gente cercana al presidente Gustavo Petro, mejor dicho, al gobierno Petro. Y vamos ahora también a Ecuador. En Ecuador, el diario El Expreso titula en primera página. El tema a tratar en primera página del diario ecuatoriano. ATM gasta 1 millón en pautaje, pero hay un listado de urgencias. Ciudadanos reaccionan frente al contrato en plataformas digitales e influencers. Exigen priorizar los problemas que genera el tráfico. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos también hasta la prensa venezolana, el diario concretamente de Venezuela, el Universal. Pueblo de Apure se desborda en encuentro con Maduro. Recordemos que aparte de toda esta prensa la ha comprado Maduro. Entre tanto, el Nacional, que intenta mantenerse en pie de forma independiente, de llamados a garantizar la seguridad a una querella, hipótesis y acciones que han surgido tras el secuestro de militar retirado venezolano. Recordemos que esto ocurrió en Chile. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con la República Dominicana. El diario Libre concretamente trae hoy en portada: la pobreza monetaria disminuye 4,7 puntos porcentuales en 2023, según reporta el gobierno. Esa es la prensa aquí en el Café Mañanero. Ya vamos a continuar entonces con Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. El día de hoy en el calendario, las tendencias en las redes sociales. Ahora sí, nos equivocamos con el calendario que ya pasó. Entre lo más comentado entre las tendencias del día tenemos el hashtag HonorMWC2024, en el que se presenta el nuevo MacBook Pro, al igual que los nuevos móviles de la marca Honor, entre el M6 siendo patrocinado como uno de los grandes teléfonos móviles de este año 2024. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el hashtag Gran Hermano Dúo Semifinal, el hashtag Avatar Netflix, la nueva serie de Netflix que ya se encuentra disponible desde el pasado viernes, mientras que el hashtag Violeta Millonaria y nombres como el de Dora 2024 y Cuarto Milenio siguen formando parte de lo más comentado, mientras que en los deportes, hashtag como el Real Madrid Sevilla, al igual que nombres como el de Brahim y Vinicius Jr., forman parte de lo más comentado, mientras que entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Lunes, el nombre de Ancelotti sigue formando parte de lo más comentado, mientras que el hashtag del Mobile World Congress, que inicia el día de hoy en la ciudad de Barcelona, cierra a esta hora las tendencias en las redes sociales como parte de lo más comentado entre las tendencias. Gracias, Carlos. A propósito, debo precisar que quien dice que España utiliza la inmigración para colonizar y acabar con la nación catalana es Silvia Orriols, que es la alcaldesa del ayuntamiento de Ripoll. Sí, titular que encontramos en el diario El Mundo. Y ahora entonces sí que vamos con el apartado del entretenimiento. Ya está listo Rancel Lavata por aquí. Dinos FM. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa gozar. Ay, ay. Escuchen el Café Mañanero, está de nuevo con nosotros Ransel Lavata. Ransel, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Jorge. Buenos días, amigos cafeteros que nos escuchan desde todas partes del mundo. Aquí un servidor, Ransel Lavata, para lo mejor de la farándula, como cada mañana en el Café Mañanero, valga la redundancia. Jorge, ay, lo que se ha comentado todo el fin de semana, vamos al grano. Para los amantes de la bachata, atención, el chaval de la bachata es enviado a juicio de fondo. ¿Por dónde están estos amigos? Un éxito, exitazo del año 2007, súper, súper escuchado, conocido por los amantes de este género, de la bachata. Vamos a entrar al grano con la noticia porque resulta que el pasado 18 de agosto del 2022, Ulloa de los Santos interpuso por ante la Fiscalía del Distrito Nacional de la República Dominicana una querella en contra de Linar de Jesús Espinal Núñez, alias el chaval de la bachata, por este haber alterado, deformado, modificado o mutilado ¿Dónde están mis amistades? Bajo el nombre ¿Dónde están esos amigos? Según él, violentando los derechos de autor. Esto según él, repito, y según las acusaciones. Bastante seria la cosa. Al parecer, esta es la temporada donde todo el mundo se ha dado a reclamar de derechos de autor. Porque recordemos también el caso de nuestro reconocido cantautor, Dani Daniel, que hace poco fue también a juicio de fondo con el bachatero Zacarías Ferreira en esa ocasión por la canción Tú no correspondes, en la voz de Zacarías Ferreira, conocida como Te quiero a ti. Un escándalo. Ransel, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia. Claro. Aquí nos estamos refiriendo a un plagio, no estamos refiriendo a una usurpación. ¿De qué estamos hablando concretamente? Estamos hablando de violación por derechos de autor. ¿Qué significa? Significa que si usted va a interpretar, hablando en plata, si usted es cantante y desea interpretar una canción ya reconocida, ya declarada, como por ejemplo, no sé, el Waka Waka de Shakira, te apetece interpretarla, pues en este caso debes referirte al editor, en este caso editor, autor y casa disquera, acercarte a ellos para solicitar una autorización. Esta autorización te abre camino a tu poder utilizar la obra e interpretarla. Ojo, con esto no significa que tú vas a tener derechos sobre la obra. Esta autorización lo que te va a permitir interpretar y utilizar la obra ya declarada en su día por el editor y autor correspondiente. Ok, esto que sea claro. En el caso de Zacarías Ferreira y de El Chaval de la Bachata, resulta que lamentablemente en su día, cuando ambos interpretaron la canción, según la versión de los respectivos autores, ellos no se dieron a solicitar los permisos correspondientes para poder interpretar esta canción. Señores, estamos aquí comentando en este momento lo que concierne el caso ¿Dónde están estos amigos? Que también da, esto se agrega a los casos que se están debatiendo últimamente en los últimos meses por plagios y violación por derechos de autor. Bueno, estamos intentando también aquí ofrecerles una... No, es que distinta. se van a enterar. En cuanto me vean, no pasa nada, esto es en vivo, esto es directo. Sí, en Ransel. Bien, entonces, estos temas ocurren con mucha frecuencia, desafortunadamente, en el mundo de la música, a pesar de que se ha avanzado muchísimo en leyes, en normas, no estamos exentos de encontrarnos con este tipo de denuncia. Ahora bien, Ransel, sí. Tú como cantautor, sí. En este caso más como autor, ¿cómo sí. estás viendo las cosas respecto a estas denuncias de las que estamos hablando hoy? ¿Cómo ves el panorama? Sí, aprovecho también para declarar ante la audiencia que formo parte desde hace más de 12 años de la sociedad que tutela derechos de autores en Suiza, llamada Suiza, ¿ok? Y bueno, con este gracias a estos conocimientos, declaro y también comparto con nuestros oyentes que para poder utilizar una obra, una canción ya declarada, es necesaria una declaración firmada por parte del editor y por parte de la casa discográfica, como también que esta autorización cuente con la firma del respectivo autor original de la obra. Esto para que el cover, en este caso, pueda ser interpretado. Sin esta autorización firmada, lamentablemente la canción no puede ser publicada, mucho menos se puede explotar, ¿ok? Para fines comerciales, como ha sido el caso de Zacarías Ferreira y de El Chaval de la Bachata. Perdona, Ransel. No pasa nada. Deja eso así, hijo. Deja eso así. Intentando ubicar la luz. Deja eso así. Yo aprecio el esfuerzo. Señores, estamos en vivo también para los amigos de redes sociales. Porque los oyentes estarán preguntándose, ¿pero qué es lo que está pasando en el estudio? Todo el mundo se ríe. Tranquilos, sí. Estamos intentando dar lo mejor para ustedes, para que este cuerpo tropical salga lo más guapo posible. Esto es el directo. Prometemos en la próxima tener calibrada las luces para nuestro invitado, ¿no? El problema también lo tuvimos con Mireya. En fin, intentamos siempre entregar lo mejor, hacer las cosas de la mejor manera. En fin, continuamos. Amigo Jorge, los que sí prometen dar lo mejor de sí en el escenario de Eurovisión son los de Megara, que ganaron el contest Una Voce per San Martino. O sea, vamos a poner en contexto la audiencia, porque los eurofans se me pueden enfadar, ¿ok? Atención. Megara, grupo español, que se dio a conocer el año pasado en el certamen Benidorm Fest, quedando cuartos en la gran final. Este año se presentaron a la selección Una Voce per San Martino, ¿ok? En la vecina Italia, donde gracias a su participación con la canción 11-11 llegaron a la gran final y se coronaron como los ganadores de este certamen este pasado fin de semana. Bueno, las redes sociales nos hicieron esperar, demostrando muchísima alegría por este grupo que ha luchado muchísimo para darse a conocer en España, ahora en el extranjero también, y que con muchísima garra, muchísima energía, que es lo que caracteriza a este grupo Megara, repito, quédense con este nombre, Megara, que representará este año a San Martino. Pido disculpas a los eurofans. Megara representará con su tema 11-11 a San Marino este año en Eurovisión 2024. Enhorabuena, Megara. Merecido. A propósito de grupos musicales, dejamos suelto un comentario en el repaso de los titulares de los principales periódicos sobre Sebastián Yatra. Sí, estábamos hablando. Me preguntaba por qué tantos artistas, por qué muchos artistas visitan con mucha frecuencia el hormiguero. Por ejemplo, vemos a Camilo, Maluma, Sebastián Yatra. Son reggaetoneros que con frecuencia los vemos en el hormiguero. Sí, nosotros también, los nuevos talentos, nos preguntamos por qué ellos sí, nosotros no. Vamos a ver, bromas aparte. Pero también aparte, va muchísimo Alejandro Sanz, lógicamente. Bromas aparte, señores, el hormiguero, un programa marca país, que quede claro también, está entre los mejores y entre el más posicionado en cuanto a entretenimiento. Es un programa muy visto internacionalmente. ¿Por qué el hormiguero? Porque claro, el hormiguero es goza, sin esto, sin restarle mérito a los demás programas hermanos, goza, Jorge, de la calidad y también de la proyección internacional gracias a sus invitados. Recordemos que también el hormiguero se caracteriza por regalar esta tarjeta cada vez que vas de invitado, tarjeta oro, tarjeta platino, y el que tenga más visitas, el que acumule más visitas, se le... yo me refería concretamente por qué unos artistas más que otros. Por ejemplo, es posible que Sebastián Yatra visite el hormiguero 3-4 veces al año, ¿no? Esto, y a lo mejor esto es, hay otros artistas famosos Eso es la discográfica. La discográfica. Sí, ahí es la discográfica. La respuesta. Vale. Es que me querías meter al medio y lo lograste. Yo quería ser políticamente correcto, pero sí. La discográfica tiene mucho que ver. El manejo, atención también. El manejo, chicos, para los que me están escuchando y aquellos que forman parte de este mundillo, el manejo lo es todo. Esto depende muchísimo de lo que se le esté invirtiendo a nivel de promoción al artista en ese momento. Pero la casa disquera barra management, ok, la parte que concierne el manejo promocional del artista tiene mucho que ver con estas visitas a programas de élite, como en este caso acaba de mencionar mi compañero Jorge, El Hormiguero. Y cuando no están de invitados, también se cuelan con comentarios particulares, porque precisamente Sebastián Yatra, sí, decía la semana anterior, te escucho, que si tuviese una relación de más de un año, tendría ganas de ser infiel aunque estuviera enamorado. Y sobre ese particular opinaban la pareja que comenta en El Hormiguero, Del Val, uh-huh, Del Mal y Roca, ¿no? Sí, vamos a escuchar el comentario y luego bajamos a estudio. En el podcast de Vicky Martín Berrocal sobre el amor y sobre la fidelidad. ¿Qué ha dicho? A ver. Vamos a ver lo que ha dicho. Siempre he sido fiel. Mi máximo de relaciones ha sido un año. Pero me pasa que, digo, parce, si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me daría ganas de ser infiel. Uh-huh. Bueno, yo creo que está siendo muy sincero, ¿no? ¿Sí? Está diciendo, no sé lo que pasaría si tuviera una relación de 8 años. Bueno, a ver si va a crear un precedente como Leonardo DiCaprio con las novias menores de X edad. Y ahora tenemos que estar todos ahí siguiendo el calendario para que pase esos 365 bueno, días es que de relación con alguien. Lo que está diciendo Yatra me parece una reflexión lo más natural, que sería muy raro que no la hubiéramos tenido todos en algún claro momento. Pues, y como es, todos la hemos tenido. Claro. Evidentemente. Es decir, ostras, tener una relación larga a priori puede estar muy bien, pero yo no sé qué pasará cuando lleve 10 años con una persona si no me van a apetecer otras. Y además dicen en el podcast algo así como, hay en el mundo muchísimas personas muy bonitas, qué triste no poder conocerlas a todas o estar con todas. Pues muy bien. Pues muy bien, bien. Sí. Pues muy bien. ¿Y qué crítica se le ha hecho a Yatra? ¿Que no puede ser infiel? Bueno, sí. O sea, ¿que no puede ser fiel? Aquí la interpretación, que en realidad no se cumple porque todas sus relaciones, tanto con Aitana como con la cantante Tini, que es con los que ha tenido una relación de menos de un año, pues se ha roto. Entonces venía un poco a estar la polémica de hoy, a ver si es infiel con sus otras parejas, a ver si le ha puesto los cuernos en algún momento a alguna de ellas, pero es que realmente él lo dejó. Porque dice, oye, no lo he hecho. Es que la gente es tan retrógrada, de verdad, perdonadme que os diga. O sea, es que estamos con esto todavía. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Y entonces esa cosa de vamos a investigar a ver si le ha sido infiel pero o infiel. Es que la Inquisición, en los medios, lo que está diciendo es una cosa completamente razonable. Completamente razonable. Es más, que todo el mundo se ha hecho esa duda y ha tenido, claro. se ha cuestionado eso en algún momento de su vida y el que no se lo haya cuestionado tiene un... Bueno, pues ahí están también la gente. Sí, independientemente del tema de fondo, yo lo que quería destacar es que cuando el artista no va, también comentan lo que el artista hace y de esa forma está también presente. Date y cuenta que... Destacaba entonces que hay artistas que tienen más presencia en los medios que otros hasta el punto de repetir. Mientras que hay artistas también famosos a nivel internacional que nunca aparecen por este tipo de programas. Pero hoy yo creo que tú lo has dejado bastante claro. Sí. Depende de la gestión de la discográfica a la que pertenece. Al igual que los comentarios también dependen mucho. Recuerden que para poder llegar a esos niveles de proyección se deben de pasar muchísimos filtros, ¿no? Es que porque lo dice Sebastián Yatra, porque lo digo yo, porque lo dice Laura Pausini, porque lo dice quien lo diga, inmediatamente va a generar un interés por parte del equipo de producción. Ok, que sea claro, todo esto es manejo. Jorge, quiero rapidísimo cerrar felicitando a Ángela Carrasco por este reconocimiento que va a recibir en su amada República Dominicana con motivo de los próximos Premios Soberano. ¿Ok? Premio Soberano está a las puertas, atentos, youtubers, influencers y demás interesados en este tipo de manifestaciones porque se acerca Premio Soberano en República Dominicana en marzo, precisamente el próximo

La Imperial del Quindío. Este año más activos que nunca. De puertas abiertas a todo nuestro público. Con el mejor sabor de nuestra tierra. Pedidos al 642-490968. Síguenos en Instagram como La Imperial del Quindío. Latin Palace Eventos llega a Valencia con lo mejor de la música popular. En vivo, El Charrito Negro. Creo que me equivoqué. Y había entre tú y yo. Con todos sus éxitos. Además, Aragón. Padre e hijo en un solo evento. No me gusta. Viernes 29 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-82-3611. Solo con Latin Palace Eventos. Latinos Televisión, sumándose a la disposición del Gobierno Nacional. Desde este primero de febrero empieza sus emisiones en HD. Mejor calidad y nuevo contenido. Latinos Televisión, canal 35 de la TDT, a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata del cantante puertorriqueño Bad Bunny, y es que el músico decidió comenzar su nueva gira de una forma muy controversial. El inicio de la gira Most Wanted ha generado controversias por la forma en la que el rapero puertorriqueño ha hecho una aparición en la primera noche del tour en la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Bajo la temática del viejo oeste, Bad Bunny sorprendió al público al entrar al escenario a caballo, un acto que ha desatado distintas críticas en las redes sociales con acusaciones de abuso animal. Distintos usuarios han expresado su descontento calificando el uso de un animal en un ambiente ruidoso y lleno de luces estereoscópicas como un acto de crueldad contra el animal. La indignación ha llegado a tal punto que varios usuarios han comenzado a solicitar la intervención de PETA, la Organización de los Derechos de los Animales, instándola a tomar medidas al respecto, presentando una denuncia en contra del cantante. No ha pasado mucho tiempo para que la representante de dicha organización se pronunciase al respecto, señalando que los caballos no son criaturas que deben estar en un ambiente tan caótico y ruidoso, y es por ello que Bad Bunny se enfrentaría a una demanda judicial por parte de los fanáticos de los animales, en los cuales ha presentado distintas quejas y reproches a través de sus líneas de red para todos sus fanáticos en sus redes sociales privadas. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Ya viene la información deportiva. A propósito, podemos disfrutar de los partidos de la Liga en Restaurante Yacaré. Lógicamente, los días que está abierto, de miércoles a domingo. Vamos entonces con los deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Aquí está Latino Deportes. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid pudo solventar un partido complicado, el partido de la fecha, ante el Sevilla. Adolfo Jiménez del Río tiene la crónica completa. Y anoche se cerró la jornada dominical de la fecha 26 de la Liga Española, con tremendo partidazo entre el Real Madrid y el Sevilla. Un partido que se decantó a favor de los blancos con un golazo de Luka Modric, dándole la victoria 1-0 y manteniéndose en la tabla de clasificación como absoluto líder de esta competición. Y a falta del partido de hoy, de las 9 de la noche, donde se enfrentará el Girona recibiendo al Rayo Vallecano, los partidos más importantes de la jornada lo protagonizó uno, el Fútbol Club Barcelona, que goleó de manera contundente al Getafe 4-0 y que le pone en la segunda posición de esta clasificación. El Villarreal, de visita, venció una aguerrida Real Sociedad que no pudo descifrar el entramado del Villarreal y cayó 1-3. un Villarreal que con este resultado se sube en la tabla de clasificación. El Granada y el Valencia Club de Fútbol quedó suspendido y todavía está con fecha por definir. Todo por el luto que se está realizando en la ciudad de Valencia debido a los muertos en el desastre del edificio que se incendió. El Alavés empató con el Mallorca 1-1, el Cádiz con el Celta de Vigo 2-2, el Almería con el Atlético de Madrid 2-2, heroica presentación del Almería, que tuvo inclusive en sus manos la victoria. Un Betis también que demostró que en casa vuelve a ser fuerte y venció al aguerrido Athletic de Bilbao 3-1. Y Las Palmas empató con el Osasuna 1-1. Por lo pronto, la tabla de clasificación general la lidera el Real Madrid con 65, seguido el Fútbol Club Barcelona con 57. El Girona, ya falta de un partido, 56 puntos. En la cuarta, el Atlético de Madrid con 52. En la quinta, el Athletic de Bilbao con 49. Y cierran posiciones europeas el Betis con 42 puntos. El Valencia Club de Fútbol está en la novena posición y a falta de un partido con 36 puntos. Y por la parte baja, el Cádiz en la 18 en el descenso con 18, el Granada con 14 y el Almería con tan solo 9 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El resumen completo de la fecha número 26 de la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid. A Luca, porque lo ha merecido el día de hoy, ha marcado un gran gol. Buenas que nos noches. Ha permitido la tener prensa, tres puntos más en la tabla, ha aportado mucho cuando ha entrado, porque tenía frescura, obviamente. Sí. Bueno, ahí escuchamos a Carlo Ancelotti, se nos cruzaba el audio. Eran las reacciones luego del compromiso. El Real Madrid, que logró solventar un partido que se le estaba complicando. Y precisamente uno de los magos del balón, Luka Modric, que sigue demostrando que tiene todavía para aportarle al equipo. Vamos a contactar a esta hora con Lucho Castañeda. Luchito Castañeda, le decimos cariñosamente. Luchito, un gusto saludarte. Igualmente, Jorge, un gusto saludarte a ti y a toda esta maravillosa audiencia de Latino FM. Bueno, tenemos muchos proyectos con Lucho Castañeda, especialmente de cara al compromiso amistoso entre Colombia y Rumania el próximo 26 de marzo, que nosotros estamos apoyando una vez más, pero ya de eso estaremos hablando más adelante. Ahora volvemos a la Liga Española de Fútbol. Luego de esta fecha 26, vemos que el Real Madrid marcha primero en la tabla, el equipo que le ha estado escoltando, el Girona, lógicamente una campaña espectacular, pero ya parece que, decían popularmente por ahí, se le acabó la gasolina. Tampoco podía tanto con una nómina tan discreta. Recordemos que todos estos equipos luchan en la temporada es por no descender. Ese es el objetivo y creo que lo ha logrado. Ahora bien, ¿cómo ves al Real Madrid luego de 26 fechas, Lucho? Bueno, el Real Madrid se ha sobrepuesto, digamos, a distintas situaciones adversas a nivel deportivo, como han sido las lesiones, como han sido la cantidad de partidos que se pueden llegar a disputar durante una semana, y de momento le está saliendo bien la jugada a Carlo Ancelotti. Ayer tenía un partido de examen muy importante contra un Sevilla necesitado y dio la talla con buen resultado, aunque parece que últimamente no termina de encontrar su fútbol, no termina de encontrar su juego. Pero bueno, siempre hablamos que el Real Madrid en enero y febrero son meses que le cuesta mucho hasta que vuelva a coger el segundo aire para el resto de lo que es la competición. La noticia buena es que tanto Courtois como Rüdiger ya se incorporó, y Alaba, Militao, son jugadores que ya están prestos a salir de la enfermería de Valdebebas y que ya van a estar a las órdenes de Carlo Ancelotti. Por lo tanto, se refuerza el club blanco de cara a los próximos partidos y sobre todo a encarar la Champions League y en la recta final de lo que sería la Liga. En todo caso, hay que sumar a la enfermería a Joselu. Sí, señor. Joselu, que además fue, por ejemplo, ayer, en el estilo de juego que planteó el Real Madrid, totalmente necesario un 9 de referencia, y ayer hizo falta Joselu, igual que Bellingham, que ha hecho daño, ¿no? El no tener un jugador de esas características en todo el terreno de juego. Pero de momento el Real Madrid sigue sacando resultados, que es la noticia positiva para el conjunto blanco. Podríamos decir que el Real Madrid tiene bastante encarrilada la liga. Se podría decir que sí. Hoy hay un partido importante, ese último partido de la jornada entre el Girona y Rayo Vallecano, que también va a ver y va a marcar quién va a ser el equipo perseguidor, ¿no? Ya que están, de momento, el Barcelona con un partido más, un punto por encima del Girona, que es el tercer clasificado, ya digo, a falta del partido de hoy contra el Rayo. Parece que la tiene encaminada. Recordemos que ha habido ligas que se han remontado con esta diferencia, pero lo que estamos encontrando es un Girona, como bien decías, que se le acabó la gasolina, que no termina de carburar, aunque los últimos dos partidos los lleva con victoria, pero que evidentemente se le está quedando corta la nómina para encarar todos los objetivos y todos los próximos partidos. Y un FC Barcelona que no termina de dar esa sensación de solidez, que necesitan y meter esa presión al Real Madrid para que pueda pintar. De momento parece que el conjunto blanco lo tiene bastante en camino. Fantástico. Quería aprovechar también para dar una mirada a lo que está ocurriendo en el resto de ligas europeas. Bueno, vamos a quedarnos exactamente o solo con la Premier League. Ayer vimos que el Liverpool, un Liverpool que atraviesa una situación similar a la del Barcelona en el sentido que el técnico ha anunciado de forma sorpresiva que va a dejar el club, pero las circunstancias son muy distintas. Mientras en el Liverpool pues hay armonía y el equipo ayer precisamente sumó un título, el Barça pues deja muchas dudas. Centrémonos concretamente en el Liverpool y el desempeño que está teniendo un jugador que hace parte de la Selección Colombia, sin duda alguna, Luis Díaz, el hombre más importante del fútbol colombiano, militando lógicamente en el exterior. Ayer un título más. ¿Cómo estás viendo al Liverpool y en particular a Luis Díaz? Bueno, el Liverpool viene de atravesar una racha negativa con todas las lesiones que tuvo el año pasado. Después de ser un equipo finalista en Champions, se vio el nivel más bajo del equipo de Klopp, que ahora ha vuelto a recuperar ese nivel óptimo, también ha recuperado a los jugadores y va primero en la Premier. Esto nos habla bastante del trabajo de todo el equipo y en especial del entrenador, que, bueno, según lo que ha anunciado, decide retirarse por lo alto y de momento deja, a falta de que termine todavía el campeonato, un Liverpool que va primero, un punto por encima del Manchester City y campeón de la Carabao Cup ayer frente al Chelsea en un partido largo, un partido intenso, pero que finalmente se llevan el gato al agua. El Liverpool es un equipo histórico que yo creo que a la mayoría que nos gusta el fútbol nos alegra verlo en buena dinámica. Y vamos a ver qué pasa de cara al próximo año en la vuelta a competiciones europeas de importancia, qué puede hacer este Liverpool y también con qué técnico se queda. Porque no es fácil, después de unos años maravillosos que ha hecho Klopp, en manos de quién puede quedar es algo importante para plantear. Después, el rendimiento de Luis Díaz, bueno, vemos después de la desafortunada... del desafortunado secuestro que tuvo el padre y la bajada de rendimiento, llevaba unos tiempos, unos partidos sin encontrarse con el gol y finalmente se destapó. Un grito de rabia, un grito donde expresaba muchas cosas en esta celebración, hacen que Luis Díaz sea un jugador totalmente importante y totalmente determinante para este Liverpool. Le decía en rueda de prensa Klopp, Luis no es solo por los goles que nos aporta, sino por todo el juego. Y eso es algo que en Europa en general valora mucho, el sacrificio de un jugador que es una estrella, que tiene un olfato goleador tremendo, pero que es un trabajador. Y eso lo vemos en Luis Díaz, un jugador que parece que fue diseñado para esta competición, para la Premier League, con transiciones rapidísimas, pero sobre todo con mucho trabajo en apoyo en la defensa y también, obviamente, en esas llegadas vertiginosas que tiene el club de Jurgen Klopp. Y el espectáculo en sí que representa, ¿no? Cada vez que toca el balón es magia, es alegría. Con eso se quedaban precisamente un titular en la prensa inglesa que se está rindiendo ante el Guajiro, como decimos cariñosamente, porque es del departamento de La Guajira. Ya para finalizar, Luis, y la matización debe ser corta por cuestiones de tiempo. ¿dónde le ves el techo a Luis Díaz? Uy, muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, pero yo creo que el nivel óptimo de Luis Díaz todavía está por llegar. El mejor nivel de Luis Díaz todavía puede llegar. En mi opinión, creo que hay una deuda de varios jugadores con la selección a nivel personal, de quizás una Copa América, algo de ese tipo. En Europa, la Champions evidentemente es el galardón, y Luis Díaz va a ser uno de esos jugadores que van a estar año tras año optando por ella, pero creo que la selección sería una tarea pendiente para coronar a el trabajo y el esfuerzo de estos jugadores que son magia pura. A propósito de el Liverpool, tiene la obligación de ganar la Europa League, ¿no? Está obligado. Están en un buen grupo y tiene bastantes posibilidades. No es una competición fácil, que se lo digan al Barcelona, pero de momento favorito para ganar este campeonato. Muy bien. Lucho, un fuerte abrazo. Igualmente, gracias y saludo a toda esta maravillosa audiencia de Latinos FM. Lucho Castañeda, analizando la liga y también al Liverpool, que acaba de lograr un título, la Carabao Cup, sí, con Lucho Díaz como protagonista, no solamente por el partido de ayer, sino por todo lo que ha venido haciendo a lo largo de la temporada. Y qué bueno saber que no tiene techo, definitivamente, que aún puede dar mucho más. Y ojo que lo tendremos precisamente en esa selección Colombia, que va a estar enfrentando a Rumanía el próximo 26 de marzo en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid. Finalizamos el Latino Deportes con información de ciclismo. Se corrió el Gran Camino en Galicia. Sí, el Gran Camino en Camiño en Galicia. Bueno, aquí lo estamos diciendo en español, en gallego. Vamos entonces con el resumen. Adolfo Jiménez del Río, porque hay un corredor que está recuperando sensaciones y ese es Egan Bernal. Y la alegría del ciclismo colombiano vuelve a renacer, y es que en el día de ayer nuevamente se ha tenido a uno de los más grandes, a Egan Bernal, haciendo podio en una dura competición, nada menos que ante el danés Jonas Vingegaard. Y es que en la carrera o Gran Camino que se realizó en la Ronda Gallega, el ciclista Egan Bernal quedó en la tercera posición del podio al terminar esta competición. Una excelente presentación de Egan Bernal, que cada vez nos demuestra que está en mejores condiciones para luchar contra los grandes. Eso sí, el ciclista danés Jonas Vingegaard del Bismalis renovó el título de vencedor de esta ronda tras mantener el liderato en la cuarta y última etapa del día de ayer. En el día de ayer también terminó el Tour de Emiratos Árabes Unidos, y en donde el ciclista belga del equipo Lotto Racing, Leonard Van Aert, se adjudicó la sexta etapa de manera contundente. Eso sí, asaltó también y magistralmente el liderato y la última etapa. Tremenda presentación del ciclista belga. Y la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera: Leonard Bernard del Lotto Disney, seguido de Ben O'Connor de Australia, y cerrando el podium el español Pello Bilbao del Bahrein Victorious. El mejor colombiano, Brandon Rivera, en la posición octava a un minuto. Excelente presentación del corredor, del ciclista colombiano. El corredor de Lineos Granadiers. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo. Hoy nos acompañó Rancel Labata, también Mireia Company. Y este servidor, Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Sabes por qué la conexión de Hola Wifi tiene menos latencia y es más rápida?